Baby, ¿qué pasó? Hoy me estás llamando de noche para escaparnos porque esto se jodió. Ya no quiero estar en casa y que no pare. Dije que no pare, que el DJ ponga música porque hoy se sale. En un party, estamos deseando un party. Son la perreo y dale. En un party ya no andan clandestina. Nena fina pero le gusta lo turro de Argentina. Le gusta cuando camina, cuando pasa por la esquina. Esa cara tendrá que estar en una vitrina. Dale, nena, bombea. Que en la pista no se ve si está linda o está fea. Prende fuego en la tarima, esa es la idea. En el party tiramos más humo que una chimenea. Ahí sube una historia pa' que la vea. Y del 1 al 10 yo te doy un 20. Ella es la que resalta entre tanta gente. Ese burrito del día pasa en mi mente. Yo siempre en una nota porque ando en el salvaje.